Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Buenas tardes, mi nombre es Samantha Canchola y estamos hoy aquí haciendo un especial de Diario de Bulbas, como todos los años. El día de hoy y durante este mes tendremos una participación especial en Nada Incomoda Más Que La Verdad, en Tlatelolco 1008. Estamos aquí con una invitada especial, la doctora y ginecóloga abortista Isabel Macedo, y estaremos haciendo preguntas y comentando acerca de dudas alrededor de nuestra cuerpa, nuestra vulva, la menstruación, el aborto, dolores y demás. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y pues sí me gustaría como que empezáramos con algunas de las preguntas que más se les vengan como a la mente, las cosas que más quisieran como, pues no sé, como saber o tener como alguna explicación, alguna duda, algo, siempre hay un montón de cosas, ¿no? ¿Alguien? Pues yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. Pero es más bien sobre la menopausia. A ver, sí, también ese es un tema que me gusta mucho. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok, perfecto. O sea, yo quiero saber justo como, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que empiezas con la premenopausia? ¿O cuáles son las señales que empiezas como a tener? A tener. Para poder saber cómo leerte a ti misma. Ajá. Fíjate que es curioso porque por ejemplo, eso que dices de la premenopausia, en realidad la menopausia, así como nosotros lo conocemos, pensamos que es como una etapa. La menopausia es la última menstruación que se presenta, y esa menstruación, una vez que ya pasó un año, esa es, así se le llama, esa última menstruación que se presentó hace un año, esa es la menopausia. ¿Qué es lo que pasa antes de que se presente esa última menopausia? Hay una cosa que se llama transición a la menopausia, y son un montón de cambios que se presentan en el cuerpo. Son cambios que van en relación con muchas cuestiones físicas, emocionales, diferentes, y tú no entiendes qué es lo que te está pasando hasta la menopausia, y después viene toda la parte del climaterio. El climaterio es desde el momento en el que se va esa regla hasta que te mueres. Y es la etapa más larga de la mujer, sin embargo, es la etapa a la que nunca le ponemos atención. Nadie la voltea a ver. Sí. Es como, ok, sí, nos enfocamos mucho en la parte reproductiva, en la parte relacionada con fertilidad, pero pues no, nada más somos eso. Sí. Y si no tuviésemos ese aparato genital, pues, ¿qué somos, no? Entonces, al final, en la etapa de que ya termina todo eso, es el climaterio. ¿Cómo te das cuenta? Fíjate que es curioso, hay parte donde estudias en pediatría a los niños, ¿no? Uh-huh. Las niñas antes de que empiecen con caracteres sexuales secundarios, que empiecen a menstruar, etc. Entonces ahí es como la infancia. Y luego empieza la pubertad. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es esa fase? Súper incomprendida también. Sí. Te sientes confundido, te sientes mal, te sientes como... O sea, las hormonas antes de que empiecen con esa ciclicidad en el cerebro, ajá, y a nivel ovárico empiezan a ejercer una serie de cambios, es como, ok, está empezando a despertar todo, entonces todo esto al empezar genera como una cuestión que tú no entiendes, ¿no? Y pues si todos nos acordamos en la pubertad, ¿no? Es como, ah, bueno, cuando traspolamos eso a la parte del climaterio es lo mismo. Ay, con razón, es como una... Pero, ajá, sí, es lo mismo, la pero ahora en la resbaladilla, pues digámoslo de alguna manera... de bajada. ¿Por qué? Porque pues es ya hacia culminar el ciclo vital de nuestras vidas, en esa última etapa, y es para mí muy, o sea, de verdad se me hace como algo que no se habla nunca de eso. Siempre me preguntan de todo menos de eso, por eso es que me gustó mucho tu pregunta. Ajá. Y esa parte, una vez que empiezan a pasar todas esas transformaciones, es como, ok, bueno, es otra etapa y es la más larga y es con la que te tienes que reconciliar en tu vida, porque es donde va a haber otros cambios que ya son, pues, diferentes. Cambia tu cuerpo, cambia tu mente, cambian muchas cosas, ¿no? Y también empieza a haber secreción de diferentes hormonas que cambian. Entonces, ¿cómo lo vas a empezar a notar? Siempre les digo, tienes irritabilidad, insomnio, molestias para conciliar el sueño, cambios de humor repentinos, cambios metabólicos, que se te caiga más el cabello. Una cuestión que tú notas, es evidente, tú te das cuenta, tus uñas, tu cabello, o sea, hay algo, siempre hay algo. Resequedad vaginal, por ejemplo, hablando de fluidos y todas esas cosas, eso empieza a cambiar porque cambia todo el tejido. La colágena, la secreción de todas estas glándulas también disminuye. Entonces, así como pues ya el cabello también en cuanto a la cantidad es menor, las fibras de colágeno son menores, entonces todos esos cambios nos afectan. Obviamente salen arrugas, es como una parte que es inherente a la condición humana, el envejecimiento es otra cosa, ¿no? Pero pues no tiene por qué ser absolutamente nada con lo que tengamos que tener un conflicto. Es la etapa de nuestras vidas con la que más nos tenemos que reconciliar. Entonces, bueno, creo que me fui más allá de todo, pero es como, creo que en parte pues esa es la forma en cómo puedes darte cuenta, ¿no? De los síntomas. O, es muy diferente, es muy diverso porque de verdad a mí la consulta van y me ven y es como, llegan porque tienen problemas con el marido, porque tienen problemas con la pareja, porque ya los hijos ya no están, hay que reconciliarte con la persona con la que estás viviendo ahí, ya empiezas a tener relaciones sexuales que llegan a ser dolorosas, que ya no estás disfrutándolas, que ya no la estás pasando bien. Entonces llegan como con esta cuestión de emocional, ¿no? De toda la carga de ya no puedo disfrutar de las relaciones sexuales, ya no tengo libido, ya no me siento igual, ya no me siento bonita, empiezo a bajar, o sea, son muchísimas cosas y ya vienen conmigo, obviamente no cuando empiezan con eso, sino cuando ya es una maraña de cosas enorme que tienes que empezar como a ir desenredando para ir sacando, a ver, esta es la parte emocional, esta es la parte física, esta es la parte metabólica, esta es la parte, y entonces ya ir como poniéndole como esa maraña en pues una red, un tejido así como más entendible, ¿no? Oye, dando continuidad como a esa pregunta, entonces, digamos que cuando empiezas esa etapa, ¿hay algún tipo como de acompañamiento médico en el sentido como de medicamentos que te ayuden como a pasar esa parte un poco más amorosamente? Sí, claro que sí. Okay. Por supuesto que los hay. Desafortunadamente eso es algo que tiene muy poco tiempo, que tiene como esa divulgación, pues, sobre todo en México, ¿no? Tiene menos de 10 años, que es como ya bien visto que una mujer, pues, lleve este tipo de terapias, ¿no? Pueden ser terapias que pueden ser desde terapias naturales hasta algo que sea con terapia de reemplazos hormonales, que es muy válido, porque al final de cuentas, si estamos hablando de que es la etapa más larga de tu vida, pues, tú te tienes que sentir cómoda y feliz, ¿no? Claro. Contigo, si tienes que usar diferentes tipos de suplementos, si vamos a hacer cambios en relación a ciertos hábitos de nutrición que a lo mejor antes no habíamos sido conscientes de eso. Siento que es una etapa donde te vuelves consciente de un montón de cosas que antes no, porque dabas por hecho porque eras joven, ¿no? Entonces, pues sí, debería haber acompañamiento nutricional, psicológico, obviamente la parte de ginecología, hay pacientes que van endocrino porque tienen otras cosas, empiezan a desarrollar algún otro tipo de alteración también, pero no necesariamente, a veces solamente es el acompañamiento emocional, metabólico, nutricional, pero sí es muy importante, tienes que sensibilizar también a la pareja, tienes que sensibilizar también, o sea, y que ellas entiendan que eso no es una cuestión que sea un problema de ellas, o sea, ellas no son el problema, la situación es que la sociedad no está acostumbrada a lidiar con esa parte de la vida de una mujer, ¿no? Entonces, es como difícil, ¿no? Inclusive para la mujer como darse cuenta de esa etapa por la que está pasando y tratar no de etiquetarse con todas las cosas que le dicen todas las personas, ¿no? Es que ya estás menopáusica. Recordemos que eso es como una parte muy importante del insulto en una mujer, ¿sí o no? O sea, estás menopausa. Es como una histérica. Estás histérica, o sea, de hecho hasta el término de histérica, o sea, viene de histeros, de útero, ¿no? O sea, como que el útero como causante de todas las desgracias de la mujer, ¿no? Y sí un poco, pero... pero bueno, o sea, hay que reconciliarnos también con toda esa parte, ¿no? Pero sí, sí debe de existir, y hay terapias que pueden ser terapias naturales, desde fitoestrógenos naturales, muchas, dieta basada en... Hay mucho relacionado con medicina ayurvédica, por ejemplo, que es como medicina natural, ¿no? Pero también te vas a la parte de terapias de reemplazo hormonal, y también es muy válido, y también es como... No todas son candidatas, obviamente tienes que estudiar muy particularmente el caso de cada quien, pero sí, claro que se da ahí. Me gusta mucho ver ese tipo de pacientes también. Claro que sí. Gracias. La salud de las hormonas, ¿te refieres como a la salud propia, así de cómo yo vuelvo como saludable mis...? Pues sí, trato de armonizar eso. Ah, ok. Ajá, es que ese universo es grandísimo. Es el universo de la hormona, no lo había visto así, pero el universo de la hormona es muy complejo. Muy complejo. Ojalá fuéramos seres más sencillos, pero el ser humano es complejo y una mujer es muchísimo más complejo. Entonces, esta parte hormonal es como, ok, ya naciste con cierta genética que dice cómo es tu parte también hormonal, ¿no? Pero también hay factores alrededor de ti, nutricionales, emocionales, ¿no? Todo el contexto del que tú te rodeas va a modificar muchísimas cosas en tu cuerpo. Si estás estresada, si estás triste, si estás pasando por situaciones, no sé, lo que quieras, todo eso va a repercutir en tus hormonas. Hay un sistema que me gusta mucho explicarles, que es el sistema neuroinmunoendocrinológico, y eso es toda la relación que existe entre tu psique con todo tu sistema inmunológico, con toda la parte de la secreción, serotonina, dopamina, y con toda la parte hormonal. No lo podemos separar. Es como cuando separamos a una parte de un ser humano, ¿no? Es como una, no somos nada más una parte de una vesícula, un apéndice, una vulva, un útero, un ovario. O sea, no, somos un conjunto, ¿no? Y todo eso tiene una secreción que va regulada en conjunto. Entonces, si estamos tristes, nuestras defensas bajan. Si nuestras defensas bajan, vamos a poder tener más predisposición porque tengamos cualquier tipo de infección, sea viral, sea lo que sea, ¿no? Y eso, pues, en un sentido, es como la primer cuestión básica que yo creo que necesitas tener como para regular esa parte, esa salud de tus hormonas, es estar en equilibrio tú. Por eso es una cuestión muy particular, porque ya llega a ser como en el insight de la búsqueda tuya, de estar bien, de estar en paz, de sentirte como conectada contigo. O sea, ya son situaciones muy filosóficas incluso, ¿no? Y eso es como lo primero que yo daría como importancia. Obvio, tienes que detectar cosas físicas, ¿no? Porque somos un ser que también todas las manifestaciones físicas, si tienes mucho dolor, si sabes que el sangrado es como más abundante, si ese sangrado, dura muchísimos días, te mueres de dolor, es una cuestión que ya no llega a la normalidad, que está afectando tu calidad de vida, que no te deja ser feliz, que no te deja rendir, eso ya no puede ser normal. Y esas señales es importante ponerles atención, leerlas en tu cuerpo, y eso es solamente pues también conectándote contigo, no negarlas, no así, ya sabes. Entonces eso es pues esas cosas dos, yo creo que es como no se te va nada, y vas y ya pues te hacemos una valoración, vemos qué onda, ya dependiendo de todo, pero la primera que tiene que detectar eso siempre eres tú. Y bueno, también bastante importante la parte de la nutrición, ¿no? Claro, sí. Sí, súper importante la parte de la nutrición, y pues son nutriciones igual conscientes. Sabes qué es lo que comes que te hace bien, sabes qué es lo que comes que te hace mal, sabes que cuando estás ansiosa no te va a dar por comerte un kilo de zanahorias. Ojalá. Pero no. Quiero zanahorias fritas. Entonces, y es parte de leer como por qué estás teniendo eso, porque tienes esa necesidad de azúcar. Esa necesidad de azúcar te habla de la necesidad de tener ese estímulo en los centros de recompensa cerebrales. por alguna parte que es como, o sea, ok, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué tengo esta necesidad de llenar esto? Porque, uff, o sea, complejo en cada persona, ¿no? Y como que, ¿qué onda con los aminoácidos? ¡Ja, ja, ja! No, pues, o sea, como que entiendo un poquito al respecto de que los alimentos que consumimos actualmente, pues, no contienen los suficientes nutrientes porque vienen de, pues, transgénicos, ¿no? Entonces, se habla mucho de los suplementos alimenticios. Ajá. Son diferentes oligoelementos, ¿no? O sea, desde vitaminas, ácidos grasos esenciales, ¿no? O sea, obviamente hay muchísimas cosas que pues tu cuerpo necesita como para tener una secreción saludable de hormonas, ¿no? Por ejemplo, todas las hormonas vienen a partir del colesterol, eso es muy curioso, ¿no? De ahí salen todas las hormonas. Entonces, sí tienes que tener un aporte de ácidos grasos esenciales, por ejemplo. O sea, obviamente ciertas. Bueno, el colesterol bueno. Fíjate que, o sea, eso ya en cuanto a colesterol bueno, colesterol malo, ya estamos hablando de la parte metabólica en relación como a ya cuestión cardiovascular, de efectos de inflamación, de radicales libres, de un montón de cosas. Es un mundo súper complejo porque ya es bioquímica, ¿no? Pero sí tiene que ver el tipo de alimentación que tú tienes para elevar uno u otro, ¿no? O sea, colesterol claro, bueno, colesterol aguacates, malo. Por ejemplo, son muy buenos el ácido, digo, el ácido ajá, de oliva. Claro, sí, el sí, sí. Bueno, ¿no? Para el colesterol bueno, exacto. Entonces, esa es una parte importante, por ejemplo, para una secreción saludable de esas hormonas, uh-huh. En dado caso. Pero regresando a lo que estaba diciendo en relación a como que, por ejemplo, transgénicos o la poca disposición de esos nutrientes realmente saludables, pues es que tenemos comida rápida, o sea, se ha hecho una globalización de eso así muy, pues sí, muy capitalista, muy de pues, fast food, etcétera. Es lo más fácil de consumir, es lo más barato, ¿no? O sea, entonces, pues empiezas a tener este aporte de comida chatarra y desafortunadamente, pues esto no es para nada bueno, ¿no? No tenemos como, pues antes, ¿no? Que en granja, los animales, a libre pastoreo, etcétera. O sea, desafortunadamente sí tenían una muchísima mejor calidad ese tipo de alimentos. Ahora, pues que tienes que alimentar a un montón de gente, pues es como, tienen que hacer procesos industrializados que hacen que eso pierda muchas de esas propiedades, ¿no? Sin que necesariamente sea algo como tan grave, porque por ejemplo, hablando de los transgénicos, fíjate que los transgénicos por sí solos no son malos. La cuestión más importante ahí es en relación con los pesticidas, con lo que usan para todas las hortalizas y todo eso, porque eso sí tiene contenido muy tóxico, que puede ser teratogénico, o sea, sí hay, por ejemplo, yo recuerdo una amiga mía que estaba en el IMSS, en la 3A, recuerdo que empezó a haber una población, ahorita no recuerdo de qué zona, pero ellos estaban expuestos a mucha cuestión de fertilizantes y tenían mucho mielomeningocele, que son defectos en lo que es en la espina, ¿no? En la columna vertebral de los bebés, y salían y nacían así, es como, ok, la relación que existía era con este tipo de pesticidas y este tipo de cosas. Eso es súper, súper tóxico, para que veas, eso sí está cañón. En Estados Unidos, la población de mexicanos que están en los campos no tienen muchas veces protección adecuada, etcétera. O sea, y eso es de las cosas que se tienen que proteger muchísimo, sobre todo si eres una mujer por la parte, pues, de los defectos que puede tener, ¿no? Eso es, pero súper importante, súper demostrado y así. Los transgénicos no tanto así, porque para la modificación que existe es más que nada como para plagas. O como para que puedas, por ejemplo, la lima limón es un transgénico. O sea, es como, pues, ya sabes, o sea, ya hiciste como esa mezcla ahí de dos. Entonces, puede ser algo muy inocente como eso, no necesariamente tiene que ser como el prejuicio de qué es, porque es un transgénico. Como que ya cuando lo empiezas a ver, por ejemplo, pues Monsanto, obviamente, sí es una parte horrible de todo esto que ha generado, pues, pues ahora sí daño, ¿no? En la humanidad, pero la parte de los transgénicos puede ser muy beneficiosa si se sabe usar como bien, ¿no? ¿Y el consumo de sustancias de alcohol? ¿Cómo es que afecta a nuestro ciclo menstrual? Esa es una excelente pregunta. Así de... Exactamente, ¿qué sustancias? Es como... De sustancias puedes hablar de un chorro de cosas, desde la nicotina, la cafeína, o sea... Pues no sé, hasta pues el cannabis, lo que quieras, pueden ser. ¿Cómo afecta? Pues puede ser algo que sea un efecto benéfico o no, depende del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper curioso que es, si tú tienes un cólico, algo que te va a ayudar siempre es, por ejemplo, una cantidad pequeña de alcohol por la relajación que tiene el músculo liso, ¿no? Tiene... ¿Eh? O un toquecito. O, no, bueno, espera, es que luego va a la siguiente parte. Te echas el alipus y ya después te prendes el porro y entonces, pues bueno, o sea, los cólicos, pues evidentemente van a bajar la inflamación, o sea, todo eso sí, sí, sí puede ser una parte benéfica. Sí tiene que ser como... No, no, y desafortunadamente no a todo mundo pues le funciona igual, ¿no? Hay quien... Solamente es como parte de CBD porque la parte psicoactiva no es sana porque tiene algún estado psicológico, por ejemplo, donde tiene más, padece más ansiedades, más cuestiones. Y entonces, pues muchas veces en la relación con la marihuana, pues tenemos que a veces no puedes controlar la parte de la, no sé, como ciertos pensamientos que pueden no ser precisamente muy buenos. Entonces hay ciertas, es como una parte de un control ahí, ¿no? Muy... muy loco, que también es parte del control interno, pero pues yo creo que en dosis pequeñas muy particulares para cada quien, sí son benéficas. Obviamente los excesos todo es malo, ¿no? Hay ciertas sustancias que definitivamente no son nada bueno, hablando de que específicamente cocaína sí te genera como defectos, problemas en relación, hablando de en reproducción, por ejemplo, de que haya pérdidas, abortos, cosas así, que tú, pues, por la cuestión vascular de la vasoconstricción que se genera, ¿no? Simplemente una persona que consume mucho esta parte de cocaína y todo, pues sí tiene más infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, cosas así. Y te das cuenta porque es gente joven, 25, 30, y tienes un infarto, es como, ¿por? Entonces, sí, ¿no? Entonces es el consumo excesivo. Siempre el consumo excesivo va a ser como el problema, ¿no? Depende, como... Yo creo que se puede orientar a cada quien... De hecho, hay partes ya cuando te vas a la medicina de, o sea, canábica y todo esto, pues ya va más orientada al tipo de patologías que quieras tratar. Por ejemplo, en climaterio hay mucho, como para justo paliar o controlar muchos síntomas relacionados como con la ansiedad, con la depresión. O sea, sí puedes modular como esa parte en los cólicos, ¿no? O sea, sí tiene muchos usos en ginecología, los lubricantes. O sea, hay muchas cosas que puedes usar, pero se requiere como más como investigación o cosas. Pues. Oye, o sea, después de la pandemia, porque todavía estaba toda esta construcción de que el COVID o las vacunas contra el COVID estaban modificando los ciclos menstruales y a su vez como adelantando quizás enfermedades que tienes en el cuerpo, pero que de pronto cuando te da COVID, o sea, 2-3 años después están manifestándose más rápido. Ajá. O sea, según tu experiencia con tus pacientes y demás, ¿tú sientes que sí hay una relación entre el COVID, entre las vacunas? Fíjate que sí. Sí. Sí, sí la hay. Yo al principio, cuando todo estaba sucediendo, pues obviamente yo no sabía, ¿no? O sea, como tiene relación, no tengo idea. Pero ya, ¿cuántos años han pasado? Ya ahorita sí ya encuentro la relación. Lo primero que he encontrado de relación es en relación con vacunación o con el propio, con la propia enfermedad. O sea, pacientes que les había dado COVID o que habían sido vacunadas sí tenían alteración en el patrón de menstruación. O se adelantaba, o se atrasaba, o tenían ciclos como que de repente se volvían raros, 1 mes, 2 meses. Pasaba en general como siempre, pasaba de manera como sin mayor problema, pero muchas les resultaba algo extraño y varias veces fueron a consultarme por esa alteración en ese patrón de la menstruación. Asociado exactamente a que este, no lo sé, se está como investigando, pero sí, definitivamente sí lo vi. Ahora, también el contexto en el que se presenta todo eso, pues es, o sea, el estrés de que pues es una pandemia, todo lo que estaba sucediendo alrededor, te vacunan, tú estás como, o sea, pues todo ese contexto también, que tanto tú también puedes modificar tu periodo, ¿no? En las situaciones de estrés, ¿cuántas veces no nos ha pasado que se nos retrasa? Ya estás pensando que estás la más embarazada del mundo y vas, te haces una prueba y sale negativa y te baja. Y te baja. Gracias. No, o sea. Sí, sí, entonces sí, sí, sí lo vi en relación a eso. Yo tengo una pregunta. Estaba hablando con una amiga mía el otro día. Y nosotras tenemos experiencia con el DIU, ¿no? Ajá. Fue el DIU, el Mirena, el hormonal, fue el que, es, bueno, tuvimos. Y las dos coincidíamos en que la aplicación nos había dolido muchísimo, muchísimo, joder, muchísimo. Y ella me hizo una pregunta que yo nunca me había hecho, que era como, ¿nos pueden anestesiar o algo así? ¿Por qué duele tanto? ¿Existe alguna forma de que no duela tanto? Y me quedé pensando y dije, pues la verdad no sé. Pero fue como algo que se quedó en mi mente y creo que es un buen momento para saber. Sí, súper buen momento. Es igual que la pregunta de lo del clima, y todas esas cosas. Cosas que siguen sucediendo porque en un principio, pues acuérdate que, mira, había, ni había ginecólogas mujeres, había ginecólogos hombres. O sea, para empezar, ¿qué? O sea, ay, se le da un dolorcito, le va a doler como que tú qué sabes, ¿no? O sea, un número uno, dos. Entonces era algo como de, sí, tú, en la medicina en cuanto a eso es en base a lo que tú leías, ¿no? Y la acorde a esas sagradas escrituras decía que pues tenías que poner esto y no sé, un espejo y entonces haces tal o cual procedimiento y bla y bla, pero nadie te hablaba como de la comunicación que tienes que tener con la paciente, la empatía, el dolor, el umbral del dolor que cada quien maneja. O sea, quiero saber así de, a ver, ¿a cuántos le han puesto el dispositivo que escribieron este libro? ¿A ver, a cuántos? Bla, bla, o sea, o por ejemplo, ¿a cuántas personas también, pues sí, tienen un umbral del dolor diferente? Hay mujeres que tienen unos dolores de regla horribles, horribles. Y hay otras, como yo, que nos morimos de dolor muy rápido, muy fácil, ¿no? Es un coliquito y de, ay, por favor, duérmanme, ¿no? O sea, como mucho, mucho, no sé, no tengo esa tolerancia, pero tengo de verdad pacientes y que yo digo, ¿cómo han aguantado tanto dolor durante tantos años, durante toda su vida, ¿no? Ah, pero, bueno, eso por una parte, porque quiero hablarles ahorita como en relación a algo que me encantaría, que es como la parte de endometriosis. Eso como que se los quiero dejar sobre la mesa, si lo han escuchado o si han oído de eso, hablando de los dolores y de los dolores tan intensos, ¿no? Pero en esa parte de aplicación de métodos como el dispositivo, siempre, siempre se debería de poner algún tipo de anestesia, analgesia, todo. O sea, a mí lo que más me enoja es que te pongan un dispositivo sin ningún tipo de anestesia, analgesia ni nada, porque me muero, me da algo. O sea, ¿por qué? Porque ya me lo hicieron a mí. O sea, me pusieron un, así hace como de que 1000 años, antes de que yo fuera ginecóloga, de que fuera doctora, de que fuera lo que sea, y me quisieron poner uno de cobre. Yo me desmayé, o sea, así de plano me desmayé. Asusté a todo mundo y yo así, hasta ya se murió, o sea, ajá. Me dio una reacción alérgica. Ajá, o sea, nadie sabía qué, desperté y todos con cara de, ¿sabes? Pero, ¿por qué? Porque obviamente esa punción, eso que hacen, o sea, puede generar tantísimo dolor que puede pasar algo así. Entonces tienes que evitarlo, tienes que evitarlo. Entonces son medicamentos, analgésicos, o sea, uso varias cosas para eso. Sí se debe de usar, no sé dónde te lo pusieron, no te voy a preguntar. Pero qué mal. Porque sí, el Mirena, todo bien con el Mirena. A mí me gusta mucho el Mirena, es un dispositivo que yo... Me gusta mucho porque justo para pacientes con endometriosis es la onda. O sea, se les quita el dolor, se les quitan los cólicos, dejan de sangrar muchísimo. Es como la solución a todo, ¿no? En ciertos tipos de pacientes. Entonces, te digamos que te va a durar, es de larga duración. El hormonal solamente es a nivel de tu útero, no es en todo tu cuerpo. Entonces, es una pequeñitititita cantidad. Entonces es un método muy bueno, pero es muy, la aplicación es, imagínate, entrar a tu cérvix, entrar al útero, y además en tu cérvix hay como dos compuertas, que es el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Esas son como dos compuertas que tienes que entrar. ¿Cómo entras? Ay, ¿me deja entrar, por favor? Oiga, no, pues tienes que entrar de alguna forma, que generalmente es una canulita. Y esa cánula, sí, yo sé que lo estás viendo así. Pero es que la estoy reviviendo yo. No, siento el dolor. Lo sé, hasta yo lo siento también. Entonces, no tiene por qué ser así. Yo, bueno, hasta que lo nace pan, les doy, imagínate. Les echo unas gotitas de clona, les dejo un analgésico, se ríe la otra. Y es como relajación muscular, estás más tranquilo, que sea. O sea, si pudieras, un mezcal les doy, pero de verdad es como para que fuera como lo más. Es que no tiene por qué no serlo, ¿sabes? Controla esa parte de ese dolor, de esa ansiedad, entonces deja de ser traumático también para ti. Y es que no tiene por qué ser traumático. Hay muchas cosas en ginecología que son traumáticas porque sí, y me choca que sean traumáticas porque sí, no deberían serlo, y ese es uno. Como que también siento que va relacionado a la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Es como de, ah, quieren andar de puta, sufran. Pues fíjate que en instituciones o en cosas así, a mí sí me ha tocado ver unas cosas espantosas, que bueno, ya hablando ahí de violencias que no nada más son obstétricas, son ginecológicas también. Porque pues sí, también es como de, a ver, pásale, sí, abre las piernas, no sé qué, te pasa, ahí va, ni aguantas nada. O sea, es como, a ver, güey, o sea, te quiero ver a ti que te esté poniendo, o sea, funcionando los testículos y metiendo una sonda así de, por la uretra. No cabe, no pasa, ¿no? Cállese, señor, no aguanta nada. ¿Quién lo mandó a andar por ahí, no? ¿Por qué se viste así, ya? Esto no provocó. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí. Es ejercer la libertad sexual y el también derecho a salud reproductiva, el derecho a todas esas cosas, de las cosas más duras. Así. Y sí, sí tiene que haber como más empatía, más... Sí. Y sí se puede, no te tardas tanto, pero sí necesitas como querer tomarte el tiempo. Carita. No, pero bueno, y pasando como a la parte eso de la endometriosis, sí fue, es, o sea, marzo también, mes de la endometriosis. Entonces, concientización sobre la endometriosis. Y es algo que pues sí las invito muchísimo a que, justo como hablábamos ahorita en relación a como este equilibrio de las hormonas en relación con uno misma, pues saber leernos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son esos ciclos menstruales? ¿Qué tan abundantes los sientes? ¿Qué tan dolorosos son? ¿Qué tanto implica en tu calidad de vida? Porque normalizamos el dolor. Yo de 10 mujeres que veo, 9 normalizan el dolor. Y es como, ah, sí, me duele muchísimo, pero pues me tomo un té de orégano y pues como que ya, ¿no? Me puedo arrastrar a la cocina y hago algo de comer y luego llevo a los niños a la escuela y luego me voy arrastrando hacia el otro. O sea, es como, yo ya me hubiera muerto, ¿no? O sea, entonces está cañón y eso me ha impresionado cuando en este tipo de por ejemplo, de trastorno tienes dolor muchos días antes de que te baje. 2, 3, 4, 5, hay gente que tiene cambios 10 días antes, y son cambios de dolor, de cólico, desde, o sea, y este problema, el endometriosis es un problema que es progresivo, entonces... ¿Por qué hay tanta endometriosis hoy en día? Pues siempre ha habido, siempre ha habido, pero el problema es justo eso, o sea, es esa concientización de eso. Tú la notas más porque ya hay más concientización al respecto, ya es como, a ver, no es normal que te duela. Vamos a hablar de eso. A ver, ven, no es tu colitis, es la endometriosis. No es tu gastritis, es la endometriosis. Porque una de las manifestaciones más grandes que llegan es por trastornos gástricos, gastrointestinales, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres...? Confunden la zona, porque está todo... Todo es pélvico, y todo lo que tú estés en pelvis, a veces, muchas veces en mujeres decimos, todo lo que está en pelvis es útero y ovarios, pero no. Pues tienes el intestino, claro, tienes la vejiga, ¿no? Los y qué es también están ahí. Claro. ¿Y cómo te checas la endometriosis? Bueno, mira, para empezar, ¿qué es la endometriosis? ¿No? O sea, la endometriosis es un tejido similar al endometrio. El endometrio es la capa que está adentro del útero. Esa es la parte funcional, es lo que menstruamos cada mes, sale cada mes. Si esa capa tiene algún desarrollo en otra parte del cuerpo, no es normal. Ese tejido similar está en otras localizaciones, en vejiga, en recto, ajá, en el intestino, en el hígado, en parte de vías urinarias, en los pulmones, en el cerebro. O sea, puede ser tan caprichosamente errático que se puede ir a diferentes lugares. Imaginemos qué pasa si eso cada mes está sangrando y se está inflamando. Entonces, no nada más es tu útero, sino que también en la vejiga, en el recto, en diferentes partes. Y esas zonas duelen, esas zonas sangran, esas zonas generan adherencias, esas van penetrando y entrando a diferentes partes que generan muchísimo dolor y es progresivo. Sí. Entonces, tienen problemas hasta para, o sea, evacuar, para hacer pipí, para todo, y es como dolores que pueden llegar a ser incapacitantes. Hay pacientes que tienen dolores tan graves que la única manera de quitarlos, en casos ya les hablo de súper extremos, es histerectomía, que es quitar el útero y los ovarios, para quitar esta parte de hormonal, de estar produciendo esa situación. Entonces, siempre ha existido, pero desafortunadamente antes pues no era como nada que se hablara ni se viera. Por ejemplo, ¿se sabe, por ejemplo, si de cada 10 mujeres cuántas tienen endometriosis? Fíjate que es más o menos, ¿qué te puedo decir? Depende en qué población, depende en dónde, pero sí, más o menos, es un porcentaje alto, porque más o menos un 20 a un 30% de las mujeres pueden tener endometriosis. Eso es muy alto. ¿Cómo te das cuenta entonces si tienes, o sea, si lo que tienes es eso? Mira, generalmente te das cuenta por la parte clínica, o sea, son ciclos menstruales dolorosos, que generalmente, ¿cómo son dolores? Pueden empezar en cualquier momento de tu vida, no necesariamente desde el momento en que empiezas a arreglar, puede pasar más adelante. Ahora hay cosas que también están relacionadas con eso. Adenomiosis también puede generar ciclos dolorosos, los miomas también pueden generar ciclos dolorosos, tienes que diferenciarlos, ¿no? Pero es una característica que siempre empezando como esa secreción hormonal, ese ciclo menstrual, hay ciclos que sí son dolorosos, son las niñas de la secundaria que se están muriendo de dolor, que llegan a la enfermería, o que se desmayan, o cosas así. Y que después siguen pasando y sigue pasando, la que se pone muy mal. Todos tenemos una amiga que le pasa eso. Sí. Entonces nunca como que, pues lo ha, solamente lo anormal, lo ha integrado a su vida como una tragedia. Ya. Sí. ¿Y también hay tratamiento? Sí, claro. ¿Y qué onda con esos dolores que luego sientes que te están cortando las extremidades? O sea, ¿cómo se vincula el útero con las rodillas? Ajá, porque haz de cuenta que la parte de la columna, al final, todo lo que es el plexo sacro, toda esta parte, emiten terminaciones nerviosas que justo van hacia el útero. Y si estamos hablando de que es una patología, una condición progresiva, se va, o sea, para que viaje a otros lados hay muchas teorías. Y se dice que puede viajar por la sangre, puede viajar por la parte de linfáticos, es una cuestión... O sea, no se sabe por qué pasa. No, hay mil teorías, es una cosa que está en estudio. Y por eso es que es importante hacer la concientización, porque entre más la hagas, pues más estudios va a haber al respecto. Claro. Entonces, se va a los nervios también. Y esa parte de los nervios, imagínate que son nervios de la parte inferior, las extremidades. Entonces, una cosa muy característica es que les duelen las piernas. Y no pueden levantarse, les duelen, se les corren las piernas, la cadera, sienten como que se les abre la cadera, pero las piernas, el dolor en las piernas es bien característico. Sí. Sí, justo eso de que, no sabía que se sentía que te cortaran la extremidad. Pero... O sea, tenía una amiga justo que, pues, le iba muy mal, así de que iba al hospital cada vez que le bajaba, no iba a clases, y ella decía que sentía que le cortaban los brazos y las piernas. Y no sé cuándo fue, pero después de cumplir 25, como que algo pasó que me dolió mucho un ciclo y sentí que me estaban cortando las piernas y dije, wow, o sea, neta, sí duele, o sea, es como si te estuvieran serruchando la rodilla y es un dolor constante. Dios, sí. No volvió a pasar. Gracias a Dios. Pero pues pobre de esa gente. Sí, exactamente. No. qué fuerte que sientas un dolor y que además se normalice que vayas hacia trabajar, a estudiar, y que ni te quejes. Ya ves que ahorita justo está esa cuestión de la legislación de que puedes ya no ir a trabajar porque te está doliendo tu periodo menstrual por la endometriosis, es justo por eso, porque es incapacitante, puedes estar postrado. Tía, de verdad son pacientes que llegan al hospital, yo las he llegado a recibir de un dolor de regla. Y también como que otra cosa es que como que hasta que te sientes muy mal y estás en la calle, porque también como que acostumbramos a como procurar y especular sobre ese dolor, es como de, pues por ahí me va a doler y voy a estar encerrada, pero si te agarra en la calle, o sea, como el, no recuerdo cuándo fue, si este año o el año pasado, que fui a la hipnosis y ese día se me adelantó mi regla y estaba bañada en sangre, iba a trabajar y recibí un montón de violencia, como de que, ¿cómo que no vienes preparada? Pues ponte papel aquí, los dolores menstruales no es emergencia, no te vamos a dar nada, no hay buscapina. Maldito. Y tanto los de ambulancia como los gestores del festival, como los paramédicos, me mandaron a la chingada. Y fue como de, ¿cómo es posible que más del 50% de los asistentes menstruan? Ajá. Y no tienes ni un puto tampón, ni nada, no había nada, ni buscapina. Y tampoco fue como de, pues te damos chance a que salgas, ve a la farmacia, te damos un ron, nada, me dejaron ahí morir media hora. Hola. Estoy escuchando desde aquí, haciendo multitasking, pero muchas gracias, Isa, por estar por aquí y toda la información que nos estás compartiendo. Y justo lo que dice Sam tiene que ver, no sé si lo comentaron, pero es la perspectiva de género que tienen que tener las áreas y cada uno de, pues, digamos, los trabajos o categorías de trabajo. Es decir, esta perspectiva de género tiene que pasar por todos lados, ¿no? Es esta famosa transversalización de la perspectiva de género, interinstitucional, y sí, o sea, ha sido la idea, pero hay veces que desde la concepción, por ejemplo, en desastres, riesgos de desastres, yo tuve la oportunidad como de estar trabajando un poco como en ese campo de la perspectiva de género. Y una de las cosas interesantes es que se estaba tratando de impulsar la salud sexual y reproductiva, porque desafortunadamente, pues en época donde hay un desastre, pues los refugios, todo el mundo está con todo el mundo, o sea, hay un alto riesgo de violaciones, de embarazos por ese aislamiento, ¿no? Y entonces no piensan en eso, ni siquiera piensan en que en tu kit de desastres, ¿no? O sea, tienes que incluir justo este tipo de medicamentos, obviamente toallas sanitarias, pero que tampoco te vas a ir a dar toallas sanitarias a las indígenas, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que son violencias porque se convierten en violencias porque hay una ignorancia total y hay una omisión total de esas necesidades específicas de los grupos, ¿no? O sea, como por ejemplo, era muy claro que tú no evacúas en una emergencia de igual manera a una persona con discapacidad que a una persona que no tiene discapacidad, ¿no? O sea, es como, no vas a así como a cargarlo como todos, ¿no? A lo mejor la persona no quiere ser cargada y sabes y le enseñas una ruta de evacuación, como, obviamente, como salir, ¿no? Pero este tipo de cosas que no están consideradas, que omiten totalmente estas como ajustes necesarios que le llaman la política, ¿no? O sea, para precisamente atender pues esas necesidades que también están ahí y están ignoradas, ¿no? O sea, y en todas las áreas sucede que pues desde el juicio, ¿no? Como, esa es una onda de morras, ¿no? Es como luego pues también existimos, ¿no? Pues obviamente, o sea, tiene que estar considerado, ¿no? Y desafortunadamente ya, o sea, esas son las sensibilizaciones que los que pues, o sea, que también las organizaciones y todos en conjunto debemos estar trabajando, ¿no? Porque hay gente que no sabe ni dónde y que también nada más juzga y que, ay, o sea, está una feminista de nada. llevar a cabo sus trabajos de manera, o sea, digo, pensándolo así, ¿no? O sea, deja tú de, pues, no discrimines, ¿no? Obviamente, pero de que, pues, todos los grupos tienen que estar considerados. Sí. Pues sí. Sí, yo creo que esa parte sí es como de las cosas que tiene que haber en un kit de primeros auxilios. Cuando han visto, pues, como de que toallas femeninas o... Ajá, o sea, para el dolor sí en general, pero pues como cuestiones así ya más de toallas, pues, o sea, eso es de ahora. Pero no se consideraba como una necesidad primera, ¿no? Aunque de sea algodón, digo. Pues, pues ya estamos acostumbradas a ponernos papel de baño, ¿no? Así de que... Sí, no, muchas veces ni papel me llevan. Nada, fue como de que, pues es tu problema, ¿para qué vienes a trabajar así? ¡Wow! Oye, pero qué horror, de verdad, no sé. No, es terrible. No, me da mucho coraje eso, porque sí, seguramente te lo dijo un hombre. ¡Ah! ¿No? ¿Qué? Fueron dos mujeres. Ay, no me voy a morir. Eso. La paramédico fue la que me dijo, ja, ja, ja, ja. O sea, literal, primero se rió, me vio y me dijo, los dolores menstruales no son urgencia. Aquí no tenemos nada para Me queda claro que ella no tiene ese problema. Claro, si no tienes el problema, pero ella como doctora debería saber. Bueno, pues es que es paramédico. De las mujeres o de los hombres. Sí, claro. No, por llegué, supuesto. O sea, llegué así, caminando así. Arrastrándote. Arrastrándome a buscar a alguien en otro lugar. Y no, fue que me regalaron un toque y después de 3 horas me paré. Por supuesto. Y fue como de que ni voy a hacer mi trabajo y ni los odio. Sí, sí, sí. Qué feo, ¿no? Sí, sí, se me hace muy, muy triste, la verdad, eso de que hayan sido como chicas, pues, mujeres, porque, híjole, justo a partir de ellas es de donde, si ellas están en esa situación de que son las paramédicos, son los primeros contactos, son las que deberían de pedirle a las otras personas, que son los que les generan esos, que les proveen de los analgésicos, lo que necesiten para atender esa urgencia, pues, las toallas, medicamento para el dolor, lo que sea. Entonces esa gestión de esas cosas, aunque ellas no lo sienten, o sea, es muy empático, es muy humano, es muy, o sea, pues qué triste, ¿no? O sea, la empatía se enseña, digo, a la gente que no la tiene, porque hay gente que la tenemos así natural, pues, pero... Sí, pero hay, yo creo que pues, sí son cosas que tienes que aprender, desarrollar, y pues porque, pues me queda claro que a ella no le duele, ella no tiene ese problema, pero pues, digo, yo tampoco tengo el problema de endometriosis, de ese tipo de dolores, no me pasa. Pero tengo esa, o sea, sé lo que es ver a una paciente sufrir por eso y pues no. O sea, eso es lo que sí tenemos como que hacer más, no sé, extenso a mujeres también, ¿no? Pues siento que también es como parte de la deconstrucción y decolonización, como esta cuestión de que el conocimiento es esto y esta es la única verdad y en los libros no dice que les duele, como, o sea, como que toda esta cuestión encarnada que no es conocimiento, ¿no? Y al final es como de, bueno, pues a nosotras nos pasa y somos no solo es una, es como un grupo y es como un conocimiento que solo podemos entender nosotras porque está dentro de nosotras. Y que esa es también una justicia epistemológica, lo que le está pasando al cuerpo y reconocer que no estamos exagerando, que no es como que no sea emergencia, sino como para nosotras lo es, y ese es punto final. Sí. O sea, como que no hay por qué dar explicaciones ni estarte peleando, es como, es así, ya. Ya. No te pasa a ti, no lo vas a poder entender. Saber, ¿no? Que no lo entiendes y por qué no se entiende. Sí. Sí, está bastante complejo eso. El por qué no se entiende, pues, tiene todo un contexto, ¿no? Ahí. Pero sí, sí, sí es importante como hacer esa sensibilización. Y pues imagínate, ese dolor y toda esa parte pues puede estar asociada a muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente son normales. Entonces, yo creo que esto de justo de normalizar el dolor, si nosotros normalizamos nuestro propio dolor, pues es más fácil que las demás personas digan como, ay, pues sí. Si a mí me está doliendo un chorro y yo pues me arrastro y sigo haciendo mis cosas normal y sonrío y todo, pues las demás personas van a decir, pues claro que ya puede con eso y más, ¿no? Denle más dolor encima. Todos podemos, ¿no? Como el elefante que resistía, ¿no? Entonces, eso pues ya se vuelve como, ¿qué onda, no? Y, Y entonces, pues, las demás personas que no están viviendo ese dolor, pues, van a decir como, pues, si aguanta esto, pues, puede aguantar un poquito más, ¿no? Pasa nada si se vuelve muy violento. A ver, va otra pregunta. ¿Qué onda con el ejercicio físico en relación a la parte hormonal? O sea, a lo que me refiero es, si tú traes una cantidad como de hormonas desbalanceadas, y que también están cambiando o de alguna manera modifican tu estado anímico y energético, ¿cómo le haces como para, o sea, qué ejercicios o qué conviene, como qué tipo de ejercicio ayuda a que ese tipo de cosas se puedan de alguna manera mitigar? O sea, ¿qué parte de los ejercicios como que pueden ayudar a que también tengas una salud hormonal, ¿no? Mira, fíjate que eso de que haya algún tipo de ejercicio, no, es simplemente yo les digo que hay tres condiciones. Número uno, al menos 3 veces a la semana, 30 minutos, pueden ser días alternos, que sudes, que te agites. Ah, ok. Y ya. Entonces, con esas tres cuestiones, caminar no sirve, vamos a caminar por centro comercial y... Entonces, no es cierto, ¿no? Y quien te lo dice, luego me encanta porque es el señor cardiólogo que está bien obeso y que te dice de camina y no sé qué, y no fumes y se sale y fuma y está comiéndose unos tacos de carnitas, o sea... Pero no, tienes que cumplir esas tres cosas y tú puedes hacer el ejercicio que tú quieras. Puedes hacer yoga, natación, puedes hacer lo que tú quieras, que sea el ejercicio que a ti te guste, porque también te tiene que gustar. No todas somos de que vamos a ir al gym y mi proteína y entonces me voy a ir a tomar una foto y para que todos vean, así, o sea, no, o sea, a ti te gusta a lo mejor otra cosa. Hay gente que de plano no les puedo meter el yoga jamás, no les gusta. Entonces, tienes que buscar qué es lo que te gusta y cumplir esas tres cosas y listo. Sí sería lo ideal. En las mujeres nosotros tenemos una proporción de grasa diferente que tiene una distribución por ciertas funciones, ¿no? Entonces, esa distribución de grasa simplemente tenemos que llegar al punto donde para cada persona sea sana la cantidad o la relación que tenemos de grasa con músculo. Entonces, siempre tenemos que procurar tener en relación a nuestras características de talla, de edad, de necesidades, dependiendo de nuestras actividades que hacemos diario, el porcentaje de músculo. Entonces, hay ciertas cosas que te van a generar que hipertrofies más ese músculo, como si hacer como esfuerzo físico, levantar para que crezca el músculo, ¿no? Pero no necesitas hacer una actividad, puedes cargar tu propio cuerpo y es suficiente. Entonces, el pilates es buenísimo, la verdad, es buenísimo. Pero sí, la cuestión ahí es que haga lo que quiera, porque también se pueden andar en bicicleta un montón y es como, o sea, también muy intenso, ¿no? O sea, pero la cuestión es nada más que sí lo hagas porque eso te va a generar, te va a aliviar los dolores de regla, te va a relajar, te va a aclarar la mente, te va a hacer más feliz, punto. Pero es muy difícil empezar a hacerlo y llevar esa disciplina, porque es una disciplina. ¿Podríamos hablar también acerca de las infecciones de transmisión sexual? Ajá. ¿Cuál en particular? Así, ¿qué son las cartas? Así de, pásame las cartas. O sea, ¿cuál en particular? Pues, tal vez empezando por el VPH. Que ajá, la ese, sí, ese ¿qué es onda el... con esta cuestión de que las latinas nos cobraron la vacuna y el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo? Ajá, o sea, como que la vacuna del papiloma en América Latina era costaba y como que siento que muchas mujeres actualmente tienen VPH porque sus padres no les podían pagar la vacuna. Híjole. Actualmente ya es gratuita, pero en ese momento pues no era gratuita. Pues es que imagínate, o sea, esa fue una vacuna que pues siempre se empiezan a aplicar en Europa, Estados Unidos, o sea, en otros lugares es donde se empieza a aplicar, y es en los lugares donde generalmente en los programas de salud pues es gratuita. Llega a América Latina y entonces siempre se va a empezar a comercializar o mercantilizar o lo que sea. Imagínate cuántas cosas sacas de un hospital y no las revendes. Cuántas cosas no te robas y luego las estás vendiendo. Cuántas cosas no, entonces ya estás hablando de un sistema ahí de salud y político y bla, donde saquean esa parte y pues se las empiezan a vender porque saben que tienen esa necesidad y es ese miedo y además es esa, híjole, pues... Es una instrumentalización también, sí, del cuerpo femenino. Está horrible, pero justo es pues esa es como la digamos, como la lo que yo veo, ¿no? O sea, como que por esa situación sucede, pero ahorita sí ya... siguen vendiéndola, o sea, ahorita ya es, hay una, hay, es que es complicado, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, la que ya se abarató es la tetravalente, la ahorita la que viene como la más cara, la más completa es la nonavalente, que son 9 virus contra los que cubre. Entonces esta, en un principio la teníamos que pedir de Estados Unidos, ahorita ya la podemos conseguir aquí, pero si no existe como en el sistema de salud así de, ay, vamos a ponerles esta vacuna, no es una vacuna barata, y nada que sea algo barato es tan fácil que te lo den en sector salud, ¿no? Pero sí debería. A mí esa vacuna particularmente es una vacuna que debería ser así como un derecho que te pusieran, o sea, sí. Porque todas las consecuencias... ¿Y sabes cuándo? En la secundaria, y a niños y a niñas. ¿Por qué? Porque el que transmite la infección es el hombre... la padecemos las mujeres, entonces tú tienes que, obviamente no es que ellos no lo padezcan también, pero precisamente por eso es que el mejor momento es antes de que inicien vida sexual, entonces en la secundaria te ponen la del tétanos y después te ponen este PPH. Así debería ser para niños y para niñas, y debería ser gratuito, sí, sí debería ser, pero eso es en un mundo ideal, a mí. Ajá. ¿Siempre la transmite el hombre? Es que no, me refiero a en el contexto de, por ejemplo, en transmisión, me refiero, sí lo podemos transmitir entre mujeres, obviamente también no la podemos transmitir entre hombres, entre porque es a partir de, o sea, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero puede ser a través de, por ejemplo, un traje de baño que te prestaron, ese tipo de cosas, o en un excusado que te sentaste? No. ¿No? No. Para nada. Para nada. Okay. Las partículas virales viven muy poco fuera del organismo, fuera de las células. O sea, si ese virus es a lo mejor, es más factible con un juguete sexual, por ejemplo, si alguien lo acaba de usar y después es usado por otra persona, porque la secreción existe ahí en ese momento. Entonces, el tiempo que está en desecación y todo eso es poco, entonces, en lo que eso sucede, pues claro, sí puede haber una transmisión así. Sí. Pero en general, para que eso suceda, no es tan común. Entonces, en frecuencia, hablando de frecuencias, es por eso que es como en cuestión de relación sexual. Ahora, okay, hablando de lo del hombre, es particularmente muy relacionado con la parte del cáncer cervicouterino. O sea, no tanto como en parte de la transmisión, porque la transmisión pues, puede ser de diferentes formas, sino ellos van transmitiendo, por ejemplo, esta persona, complicado que ellos padezcan, simplemente porque tienen son anatómicamente diferentes a nosotros. Entonces, esa anatomía hace que esa biología del virus no los afecte tan fácilmente, sino que seamos nosotros blanco más fácil por las zonas del cérvix, que es una zona de constante recambio celular, constante, que ellos no tienen esa parte. Entonces, nosotros ahí, esa es la zona susceptible, ese cérvix. O sea, y solo te puedes dar cuenta con el Papanicolaou. ¿De qué cosa? ¿De las lesiones? Sí, fíjate que hay es que fíjate que es curioso. Tú, por ejemplo, puedes darte cuenta si tienes una lesión por colposcopía o por Papanicolaou, sí. Pero si a ti te sale normal tu Papanicolaou y tu colposcopía, eso no quiere decir que no tengas la infección por el virus. ¿Por qué? Porque el comportamiento biológico de los virus es muy similar. Son virus que van a ser oportunistas, se meten al DNA celular y una vez que están adentro del DNA celular pueden permanecer dormidos, pueden progresar o no. Entonces, si están dormidos o están latentes o solo están ahí, pero si generan una lesión, pues tu Papanicolaou y tu colposcopía salen normales, sin embargo el virus existe. La forma de saber si existe el virus o no es con un PCR. Y con el PCR puedes ampliar virus de bajo riesgo, de alto riesgo, etcétera. Entonces te das cuenta si es un no, el ya el 16, el 18, el 6, el 11, etcétera. Ya le puedes poner exactamente cuál es. Ahora depende, también puede ser que pagues un pool barato de 200, 300 pesos que solo te da 4, que son los más frecuentes, o uno amplio que te da, no sé, unos 30, 40 virus, porque hay más de 100. Entonces es complicadísimo, sí. Yo, ese también tema del VPH es de horas y horas, porque no, porque fíjate que es curioso, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes del mundo. Sí. O sea, más del 90% de la población en el planeta Tierra ha estado expuesto al menos una vez en sus vidas al virus. Entonces eso es demasiado. Sí. Y que también se pueden avanzar por otros órganos. Totalmente. Y por el ano. Sí, claro, porque se va a las zonas donde hay más recambio celular, a las zonas donde se transforma un tipo de epitelio por otro, un tejido, cambia, ¿no? Un tipo de tejido de un tipo a otro. Entonces, en el cérvix pasa eso, ¿no? Es diferente el tejido de la parte interna hacia donde va el endometrio, es todo lo que hablábamos hace rato, a la parte externa. Entonces, esa zona donde se transforma, donde se cambia, es la zona que es susceptible, ¿no? Eso sucede en el ano, eso sucede también en faringe, eso sucede en varias partes del cuerpo, entonces por eso se encuentra en diferentes zonas. Entonces, pero es de verdad, imagínense que hay más de 100 tipos y pues es como, ok, son más de 100 tipos, es súper común, si yo tengo una sola pareja, ¿cuál es el riesgo que yo tenga de adquirir la infección? Tienes un 22% de adquirir la infección con una sola pareja sexual. Sin que necesariamente implique penetración. Tú puedes seguir siendo virgen. Hola, sigo siendo virgen, ¿no? Y solo hubo como esa transmisión así, o fue anal, o sea, me explico la relación. Claro, también. Exacto. Entonces, y ya, con eso, ¿no? Con eso. Y la adquieres en ese momento, y lo curioso también de la infección es que la adquieres ahorita y se puede manifestar años después. No, y no necesariamente es como que la tengo en este momento porque la adquirí ahorita, como una gripa. No sabes cuándo la adquiriste, no sabes si fue con esta pareja con la que estabas, con la anterior, o sea, no sabes, no, es complicado. Entonces, pues sí, claro que hay tratamiento, claro, sobre todo hay que detectarla pronto. Hay unas que te van a generar verrugas, otros que no. Entonces, los que son verrugas son como los que más nos preocupa, porque pues los vemos, pero eso pues se puede quitar, y generalmente los que generan verrugas no progresan a un cáncer, entonces es más una cuestión de que te molesta que estén ahí, que no te sientes cómoda. Las que más preocupan son las que no son visibles, porque imagínate que me voy a revisar mi cérvix, o sea, para llegar al mundo del cérvix. O sea, ahora, si tú haces por años Papanicolaou y colposcopía, 10 años llevas así, todo está bien, quiere decir que no tienes, porque tarde o temprano los síntomas, o sea, con el PCR reconoces, por ejemplo, los virus que hay, pero lo que generan los virus saldría en el PAP o en la colpo, ¿no? No, justo de lo que hablo es eso, o sea, que el virus puede estar ahí dormido, latente. Sí. Pero tú puedes tener PAP y colpo. Haz de cuenta que tuviste la infección ahorita y durante... Latente no te hace daño, digamos. No, latente está ahí. Pues ahí como está. La tuberculosis, como tantas cosas. O sea, existe, ahí está, existe ahí, no está, porque tu sistema inmunológico la tiene autolimitada. Exacto. Es como si la tuviera enclaustrada. Yo la tengo enclaustrada en este cuarto y no vas a salir de ahí jamás en toda mi vida, ¿no? Sí. Y eso es lo que hacen tus defensas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la tienen. Pero si tus defensas bajan y tú estás triste y deprimida y ya te enfermaste, ya, entonces sale la maldita y entonces puede pasar algo, ¿no? Pero entonces por eso es que se las tienes que autolimitar con tu sistema inmunológico, que es lo primero que hacemos. Antioxidantes, que dejes de fumar, que duermas bien, que comas bien, que estés en paz, tratas la depresión, etcétera. Nuevamente el sistema neuroinmunoendocrinológico, ¿no? O sea, a estar bien, para que tu cuerpo pueda limitarla. Esa es la única manera. Ok, cuando ya sabemos que es un virus de alto riesgo, dices, ok, bueno, si es un virus de alto riesgo el maldito, pues bueno, la vacuno o le quemo la lesión para que pues ya tenga como esta parte de tener como defenderse y que ya no exista, porque sé que puede progresar. Pero bueno, si con una sola pareja tienes un 22%, si tienes dos ya son 44, ya valiste. Y eso no, o sea, es muy prejuiciosa la infección, ¿me explico? Es como, ok, yo tuve dos relaciones y ya, pero eso soy promiscua. No. Entonces, pues, ¿qué? O sea, no, o sea, no, no está... Sí, obviamente, si tienes más relaciones, pues es más fácil. Es como, ¿cuántos me pueden atropellar? Pues si salgo un chorro de esa a la calle. Si no salgo, pues no, pero pues es así nada más, ¿no? Entonces es como nada más esa detección y pues esa vacunación de lo que hablábamos. Autocuidado. Y entre el sexo lesbiano, ¿cómo es que te cuidas esas cosas? Esa es la broma. Pues igual, o sea, no, bebé. La respuesta es igual, o sea, sexo es sexo, o sea, vas a ver intercambio de secreciones. Y eso puede suceder en el sexo de la forma que quieras, sucede. Yo tenía entendido que para mantener relaciones sexuales, bueno, con dos personas que tengan vulva, podían utilizar barras de, como, no sé cómo se llama. Sí, los condones femeninos, que te cubre toda la vulva. Exacto, cubre toda la vulva. Pero, o sea, pero es que, bueno. Eso, o sea, es como de, te voy a enmicar primero, ¿no? Así. Te voy a emplayar. Ahora sí, ¿no? O sea, sí, o sea, también es como... Sí, es complicado. Con las vulvas es complicado, sí, ¿no? Sí, pero pues nada más hay que detectar. ¿Cómo tener, o sea, bueno, esto de las vaporizaciones vaginales me gusta un buen, pero hay como riesgos en hacerla, o hay una forma de hacerla incorrectamente? Pues nada más que no sean como muy calientes, o sea, siempre es como, o sea, eso de las vaporizaciones, la verdad es que es súper seguro mientras no nada más haya un agente que cause daño, y es dependiendo del tipo de sustancia que vayas a poner, el aceite esencial, o sea, lo que sea que vayas a poner, que sepas pues de qué tipo es, que no te vaya a irritar, que o no sea, te vaya a lastimar. Más como y lo... el agua que ya está bien sucia y que trae metales y plástico, y pues por más que lo hiervas, pues eso se va a quedar ahí, o sea, como que no hay forma de quitarlo. Híjole, y luego ¿sí? avientas el té y luego te sientas sobre ese vapor caliente. Que quién sabe, pues, qué grado de limpieza o qué grado de partículas de carbono trae el agua. Y te lo estás metiendo por vapor a la vagina. Sí, pues es que eso ya es como también es el agua que te estás tomando. O sea, ya... O sea, sabe. Ya como, ajá, ¿cómo le hacemos? ¿No? Ya pero por la vía que se hace. ¿Para qué sirve? Es para una salud vaginal. Porque me gusta. Yo es que, o sea, por ejemplo, eso de las vaporizaciones, pues puedes hacer vaporizaciones diferentes cosas, como por ejemplo cuando estás como de que constipado, ¿no? Entonces usas como, haces estas hierbas y entonces usas como este vaporcito y te lo pones, entonces como, pues va llegando, hidrata todo, las mucosas, y pues allá también es una mucosa, entonces llega como toda esta, entonces puede tener un efecto que es bueno, sí, o sea, hay muchas plantas que son como... pues no sé, antisépticas. ¿Pero su uso también es erótico, digamos, o nada más es como... Pues no sé, sí, depende. Pues tal vez un té de jengibre, un eucalipto. También es como la gente que talla jengibres o pues, el chilcuahue. Ay, oh, Dios, pero el chilcuahue está rudo, ¿qué es el chilcuahue? ¿No? A ver, vas a matar. El chilcuahue es una raíz, no sé bien de dónde sale, pero es como un analgésico muy fuerte. Y te calientas, o sea, te calientas donde te lo pongas. Como, bueno, yo lo he usado como en las secas, en los rapes. Toda seca, toda bacteriada. Y te echas así en la boca y como que se te duerme la lengua y te empieza a salivar así, pero a lo loco. Y ya te y en las relaciones sexuales, como que te la echas pues, cerca del clítoris y se calienta así, pero caliente, y empieza así a salir una de fluido. ¿Y lo has probado? Sí. ¿En vulva, en tu clítoris? Sí. ¡Oh, también wow! Es jengibre, pero ¡wow! Bueno, wow. Pues si no te ha quemado. Ok, no, fíjate que. No creo que sea malo. Qué interesante pregunta. Voy a investigar al respecto. Pero pues, digo, finalmente son cosas sí naturales que no creo. Si no te han generado irritación, molestia, nada. Si no eres alérgica, ajá, si no eres alérgica, si no tienes como una contraindicación al uso ni nada, creo que como parte de experimentar con eso. Pero esas son sensaciones que no a todo el mundo le van a gustar. ¿Y meterte cosas frías tampoco pasa? No, o sea, los hielos, hay gente que le gusta masturbarse con hielo. Tampoco pasa nada, se te ven frías hasta la... O sea, no hay un choque térmico en tu vagina. No, para nada. No, así, ay, me voy a torcer, así, el hielo y no. Ah, No, para nada, tú puedes ahí. Y está interesante saber qué más cosas te puedes embarrar. Así de... Manuel, me embarra. Ajá, a ver, ¿qué embarras en su vulva? Hace rato que, bueno, dentro de todas estas actividades que estamos haciendo, hay unas morras que están ofreciendo taller de sensibilizador canábico. Flores de autocultivo, ¿no? O sea, ellas están promoviendo el autocultivo, son parte de esta red que se llama igual así, red de autocultivo. Y yo ya probé este sensibilizador, la verdad, está muy chido. Y precisamente, pues es con extracto, ¿no? O sea, de esta planta, y sí, o sea, sí te genera un calorcito cuando creo que es aceite de coco lo que tiene. Y pues este concentrado. Sí, o sea, es una sensación súper distinta, no es tan intensa como el jengibre, que es muy intenso, o sea, un poquito más, ¿no? Pero este, o sea, es menos así como tal vez directo, ajá, ¿no? El jengibre si lo mezclas también con aceite de coco, pero está súper, y sí te genera un poco más de calorcito y además es como... Pero no llega a ser molesto. No, para nada. Eso es muy interesante. Es que es muy fuerte. O sea, como que el nivel de calor y de calentura y de fluido es como, ¿qué onda? O sea, es fuera de lo normal. Qué interesante. Muy interesante. O sea, bueno, pero necesito más experiencias al respecto. Úsenlo. Y me dicen. Una otra pregunta para cerrar. Con va a recer cosas en sus vulvas. Yo tenía duda respecto a si es mito o realidad que cuando tienes hijos, hijes, como que eso te alinea, digamos, o te regula el ciclo. Porque yo recuerdo que así de morrita y a un chorro de amigas, ese era como lo que nos decían al inicio cuando empezamos con los dolores súper intensos y que, o sea, a mí me lo dijeron varias veces, no un doctor o no doctora, o sea, más, y es como también así varias personas dicen, ay, sí, cuando tengas hijos ya, y así uno que no quiere, pues, ese discurso también me cae súper gordo, porque es el discurso de el que cuando empieces a tener relaciones, o el cuando te embaraces va a cambiar el ciclo. O sea, sí, claro, hay un cambio, pero no tiene por qué, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, en relación a lo, de nuevo, la endometriosis, cuando tú te embarazas se te quita el dolor, digo, ya no estás con cada ciclo menstrual ni nada, pero una vez que ya das a luz, pasa mucho tiempo antes de que vuelvas a sentir ese dolor, porque el efecto de la progesterona calma esa condición. Entonces, las hormonas tienen efectos dependiendo de las concentraciones y en qué momento de tu vida. Entonces, pueden generar cambios, sí, pero ese no es el cambio que va a generar el cambio en ti. O sea, eso está pasando porque en esa fisiología de ese momento se alivia, pero no es el tratamiento para ti. O sea, tú puedes querer no tener hijos jamás y que te vas a embarazar solamente para que eso se calme. No, absolutamente no. Entonces, sí, eso, híjole, sí, también son las cosas que me caen muy mal, que es que me dijeron que ya cuando tenga hijos, y entonces la mujer embarazándose a los 13, ¿no? 14, para que se le quite el dolor horrible, ¿no? Y dejar de padecer, ¿no? Otro dolor. Otro dolor grande. Otro dolor más grande. Te mueres y sigue. Más duradero. ¿Dónde te podemos encontrar para aquellas escuchas que quieran tomar consulta contigo o tener algún tipo de asesoría, acompañamiento telefónico? Todo lo que necesiten, pues les pasas mi contacto directo. Y pues estoy ahí en Tehuantepec, 251, consultorio 306, Roma Sur. Y sí, ahí pásales mi contacto, me pueden escribir, todo lo que necesiten. Ahí estamos todo marzo, todo marzo. Todas las mujeres que vayan tienen 40% de descuento, check-ups y consultas ginecológicas. ¿Tienes Instagram? Solo el mío personal, ahorita no tengo redes todavía de cómo okay. Estoy apenas en eso. Muy bien. Pues, muy muchas gracias. Agradecemos también a las participantes que hicieron preguntas súper interesantes, a las escuchas, a la doctora, muchas gracias. También a Mercedes y a Gaby, que están aquí gestionando la exposición, que estará del 8 al 28 de marzo y que pueden venir a partir de hoy y mandar mensajito a Tlatelolco 1008 para hacer su reservación. Y pues bueno, los dejamos con mucha música el día de hoy. Nos vemos después. Esto fue Diario de Bulbas.